Estas transformaciones es lo que llamamos evolución y en medio de todo ese movimiento energético, las ciudades avanzaban en su tecnología, ciencia, artes, etc. Los seres adquirían conocimiento y entendimiento de ellos mismos y de su hábitat. Cuando surgió el Homo sapiens podemos decir, que comenzamos a recuperarlos. En el transcurso de la evolución ustedes fueron avanzando vertiginosamente, hasta que los voluntarios eremitas Radio, Vis, Tarik y Ak salieron de la ciudad interna y empezaron a transmitirles el conocimiento universal y es en esa época que los Anunnakis aparecieron. Debemos entender que los sucesos acontecían en diferentes partes del planeta, en esa época los pueblos no se comunicaban como hoy en día y aquellos hombres un poco más adelantados que la mayoría, dejaban testimonio en sus escritos y dibujos de la historia de su tribu. Hace unos 120,000 años atrás, el hombre en forma general, ya se encontraba en condiciones de entender lo que se le enseñaba. Los descendientes de Radio, Vis, Ak y Tarik llevaban en sus energías pensamientos cristales mucho más avanzados que la mayoría de la tribu, eran más avanzados y mejor instruidos. Estos seres descendientes de los eremitas, eran los encargados de transmitir el conocimiento que les había sido legado de generación en generación. Por otro lado, los eremitas, cuando encontraban en medio de las tribus algún ser que se destacaba, que había evolucionado más que los otros y cuyo cerebro trabajaba en mejores condiciones, eran llevados cuando desencarnaban a la ciudad interna, para prepararlos en el conocimiento. Así cuando ellos encarnaban nuevamente traían consigo grabado el conocimiento, de esa forma continuaban transmitiendo a los otros la sabiduría universal. Este proceso de enseñanza y aprendizaje fue efectuado muchas veces, hasta que el virus ambición de la energía pensamiento reptiliana enferma los atacó y aquellos que habían sido preparados con el conocimiento universal se enfermaron de codicia, utilizando el conocimiento a propio beneficio de poder y dominio de la tribu. Se autonombraron con títulos ostentosos de vanidad y soberbia, convirtiéndose en los grandes sacerdotes, los cuales ocultaron el conocimiento, arrastrando con ello a los demás a la oscuridad e ignorancia. Es por este motivo que ustedes no logran unir la verdadera historia, porque cada tribu testimoniaba lo que veía, escuchaba o le era contado a través de las generaciones. Las historias se convertían en leyendas y éstas eran transmitidas de boca en boca, tergiversándolas de tal manera que nunca eran contadas con la misma veracidad. Por eso siempre les decimos, que la historia de ustedes y del planeta, deberán descubrirla y recordarla con verdad, como acontecieron los hechos. De esa manera ustedes cimentarían sus vidas en hechos reales y no de fantasía. Los eremitas de Lemur y Atlantis se tuvieron que retirar, porque no había sobre la faz de la Tierra ningún hombre o mujer con las condiciones propicias.